Buenas tardes, queridos oyentes, y bienvenidos a otro programa del Bueno, el Feo y el Malo, donde a buen seguro podrán disfrutar de la mejor música de películas en nuestra compañía, como cada sábado de 1 a 2 de la tarde aquí en Radio Buñol. Ángel Ramiro, muy buenas tardes. Muy buenas tardes. Hoy te veo especialmente contento, mira. Sí. Sí, yo creo que hoy el tema que hemos escogido es uno de los que a ti te gusta. Bueno, sí, sí, es uno de mis temas favoritos. Sí, se te nota, nos alegra. A los controles, Roberto Zanón, quien por fin ha vuelto de su exilio de meditación en los Pirineos aragoneses. Roberto, buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Bueno, todos los botoncicos siguen donde los dejaste, ¿no? Sí, sí, he regresado con algo menos, pero bueno, bien. Y el que está hablando, Juan Luis Payás, que como el resto de los componentes del Bueno, el Feo y el Malo, está a pleno rendimiento como la estrella de la muerte. Por lo cual, y si les parece, vamos a comenzar con el programa de hoy. No sin antes recordarles, por supuesto, cómo pueden contactar con nosotros o bien hacernos cualquier tipo de consulta relacionada con el programa o, en su caso, con las bandas sonoras originales. Y pueden hacerlo mediante nuestro blog bfmbsos.blogspot.com o mediante nuestro correo electrónico bfmbsos@gmail.com, o, si lo preferís, nos podéis llamar durante el programa al número habitual de Radio Buñol, 96 250 45 08. El momento adecuado para llamar, ya lo dije la semana pasada, es justamente cuando está sonando la música, porque aquí en el Bueno, Feo y el Malo queremos tener un trato preferencial con nuestros oyentes. Y ahora vamos con el sumario, porque ¡comenzamos! Este programa número 7 de Bueno, el Feo y el Malo, nos vamos a la tierra del Bueno, el Feo y el Malo. ¿A dónde nos vamos? Al Far West. ¿Al Far West, al oeste? Efectivamente, de eso va la esta entrega del programa, va dedicada a las películas del oeste americano. Bueno, ya sabemos esa épica del oeste americano que ha dado mucho de sí, mucha música, que seguro que mucha de la que os ponemos os suena y otra tal vez no. Veremos a ver. Y bueno, lo demás, secciones habituales del programa. Tenemos también el diccionario. Vamos a tratar del tema de una suite. ¿Qué es una suite? Creo que se refiere a bandas sonoras. Y también pues tendremos alguna canción que también está relacionada con el tema principal. O sea, aquí ya... El guión lo tenemos claro. Es que la verdad es que nos va a ser un programa muy, muy western, porque es que hasta nuestro encabezado que acabamos de oír, sí, sí. El Bueno, el Feo y el Malo, es una película del oeste. Todo queda aquí, ¿eh? Todo queda en el oeste. Vamos a ver unos cuantos duelos. Vamos, solo falta que nos dimos a tiros. Dame, no. Nada, vamos a tomárnoslo como si fuera esto un salón y estemos aquí de buen rollo bebiéndonos algo. Sí. Y vamos a ver si es agradable el programa. Claro. Y escuchando buena música. Este tema que estamos viendo, épico donde los haya, ¿eh? Es la conquista del oeste. La conquista del oeste, lo que vamos a hacer en este programa, sí, conquistar el oeste. Lo que pretendemos hacer aquí en El Bueno, Feo y el Malo. Sí, decir un poco de esta película. Bueno, dirigida a tres directores, no sé si dura 4 horas o por ahí. Por eso has dicho lo de épico, ¿no? Totalmente, ¿no? Y el tema es de Alfred Newman, ¿no? Para quien interese estas cosas de los Newman de toda la vida. De los Newman, de los Newman. Por cierto, tendremos que hacerle un programa a los Newman. Habrá que hablar de los Newman. Es una que familia que, sí, es una familia Newman que ha dado un montón de compositores, Thomas Newman, Alfred Newman, Randy Newman y más Newman que hay por ahí. ¿Cuántos Newman más? No, es que hay más. Sí, por eso le haremos un programa a los Newman. Bueno, vamos con el primer tema de hoy. ¿En serio? Pues sí, después de esta pequeña introducción, vamos allá con un tema antiguo, que no veas, ¿no? Se trata del tema de La Diligencia, de John Ford, que es uno de los directores de esta película. No de me digas, Oeste. Aunque sale John Wayne. Claro. Hombre, no va a John Wayne, además de joven. O sea, sí. Claro, estamos en 1939, ¿eh? Sí, sale John Wayne de joven y la película está muy bien, muy entretenida. Es esta película que seguro que casi todo el mundo la tiene que haber visto. Porque es la película en la cual hay una diligencia, que dentro hay pues personajes, los viajeros son muy distintos, ¿no? Hay un Taur de Mississippi, hay un hombre que vende no sé qué, hay una mujer que está embarazada, hay una otra mujer que es una tal, ¿no? Y el fugitivo que se lo llevan a prisión, que es John Wayne. O sea, hay de todo, ¿no? Y les van pasando de todo, o sea, que si vienen los bandidos, que si se tienen que cruzar un río se las cae de diligencia, que si vienen los indios. Los indios, o sea, siempre tienen que estar ahí los entonces indios. Entonces, pues es una road movie de alguna manera, ¿no? Ajá. Que se suele decir una película de carretera, de camino del oeste en este caso. ¿Y la música compuesta por Richard Hageman? Richard Hageman, sí, y bueno, lo vais a escuchar y va a ser muy clásica y os va a sonar, vamos, es que esa es muy, muy, muy clásica esta música. Pues vamos con la suite de La Diligencia. Eso eran los indios, eso último que hemos oído. ¿Cómo saldrán nuestros amigos de esta? Sí. Ha visto como la suite, que es un poco... Bueno, ya hablaremos después. Ya explicaremos un poco lo que es una suite, pero aquí hemos visto varios temas, entre ellos pues el de, vamos, el de la diligencia principal, que parecía que estuviéramos casi con las mulas al trote en una diligencia, ¿eh? Sí, el ataque de los bandidos. Te lo imaginas, sí, te lo imaginas tú un poco, ¿no? Los indios, sí, muy descriptivo. De eso se trata a veces en bandas sonoras. Y vamos a seguir. ¿Seguimos? Sí. Vamos ahora con una película mítica, que es Solo ante el peligro, de Fred Zinnemann, algo posterior, año 52. Que esta película, bueno, es la que inicia, digamos, un subgénero, de alguna manera, que es la del sheriff, que está en un pueblo. Los bandidos van a enfrentarse a una banda de bandidos armados hasta los dientes y nadie del pueblo quiere ayudarle, ¿no? Y es algo, y por eso se llama así la película, Solo ante el peligro. No todo el mundo tiene miedo, nadie quiere echar una mano al pobre sheriff, que se las ve solo. La solidaridad, ¿no?, de este pueblo. Sí, un pueblo, sí, un pueblo de gente que ayuda mucho, se ayuda mucho unos a otros. La música del gran Dmitri Tionkin. Dmitri Tionkin, que ha hecho un montón de bandas sonoras del oeste. El rey. Es el rey del western clásico, ¿no? Ha hecho Río Rojo, Río Bravo, El Álamo, vamos, un montón más. Y está también Solo ante el peligro. Y bueno, pues vamos a escuchar este tema principal, que es cantado, por cierto. Se canta mucho en las películas del oeste. ¿Sí? Aguanta los caballos, bueno. Que nos atacan los indios. Bueno, el minutero del Winamp no va muy bien, ¿eh? El segundero, mejor dicho. Bueno, pues aquello era Solo ante el peligro. De Gary Cooper. Protagonizada por Gary Cooper, sí. Y... otro de los grandes, junto a John Wayne. Ya tenemos dos, ahora vamos a por un tercero. Sí, vamos a por Gregory Peck. Gregory Peck, otro actor importante y poderoso, ¿no? Que, bueno, en este caso vamos a hablar de la película Horizontes de Grandeza, de William Wyler. De Me Tomen Todo, William Wyler. Sí, se metía en todos los géneros también. Pero lo hacía todo bien, ¿no? Este director tocaba muchas cosas y los tocaba todas bien. ¿Compositor Jerome Moros? Jerome Moros, este es uno de los jóvenes compositores. Entonces, aparecieron más o menos pues por finales de los 50 unos jóvenes compositores que vinieron a revolucionar un poco el tema, ¿no? Decían que estaban un poco cansados de clasicismo mahleriano de Korngold y compañía, ¿no? Que querían renovar el género y ser más americanos, ¿no? Y como querían ser muy americanos, pues lógicamente se pusieron a hacer bandas sonoras del oeste. Están hablando de Jerome Moros y del Elmer Bernstein, del que luego escucharemos un tema. Bueno, pues vamos a escuchar este Horizontes de Grandeza, una de las mejores bandas sonoras en su conjunto del oeste. Es para oírla entera, porque entera está muy muy bien, de cabo a rabo. Y bueno, esto no es una del oeste, de no. Canal Low. No. Y ya verán por qué lo digo. Bueno, y como les decía, no estamos en Canal Now, estamos en El Bueno, El Feo y El Malo, aunque hayamos cogido su sintonía. Pues sí, hombre, esta es que había que ponerla, siendo, si luego hacemos otro programa de música del oeste, ya pondremos otra música menos conocida, pero es que esta es obligada. Aparte, como muy bien has explicado tú antes, ¿no? La vertiente de los nuevos compositores americanos. La vertiente de los nuevos compositores americanos. Jerome Moros, junto con el que vamos a escuchar a continuación, Elmer Bernstein. Elmer Bernstein, que, bueno, también ha hecho otras cosas. Hizo Cathy Elder, ha hecho bastantes cosas. Hizo también Los Comancheros, también gran banda sonora, pero vamos a escuchar su banda sonora más conocida. Los Siete Magníficos. Los Siete Magníficos. Ahí queda eso. Ahí queda eso, pues. We'll be right back. Espectacular. Espectacular esta banda sonora, ¿verdad? De esta película, que ya hemos dicho, Los Siete Magníficos, dirigida por John Sturge, y que está basada en una película anterior de samuráis. No me digas. Los Siete Samuráis de Akira Kurosawa. Dios mío. Sí, sí, en serio. Y es la misma historia, pero transportada sí. De lugar. Y esto es un poco sintomático, perdón. Esto de que se tengan que adaptar historias que no son del oeste a películas del oeste es un poco sintomático. Y es que más o menos por los años 60, que es del año que es de esta película, el western está empezando a dar muestras de agotamiento. Es más de lo mismo, ¿no? Más de lo mismo, agotamiento de ideas, y aparte coincidió con una crisis en Hollywood, ¿no? Que por motivo de la televisión, la gente ya no iba tanto al cine. Y entonces el western, curiosamente, tiene su renovación a base de lo que se llamaría western crepuscular, que de alguna manera empieza en España. ¿Aquí? En Almería. Almería, hombre. Estamos hablando del spaghetti western. Esto que es muchas, western. Muchas veces se la ha denotado así como negativamente el spaghetti western, pero hay que decir que dentro del spaghetti western, igual que en el western normal, hay mucho bueno y mucho malo. Sí, y además ayudó a regenerarse el género. Luego los propios westerns americanos, por mucho que se burlasen ellos del spaghetti western, luego cogieron ideas, sin duda, del spaghetti western que hacía Sergio Leone, por ejemplo. Uno de los grandes, Sergio Leone. Sí, en estas películas ya hemos dicho que se rodaban en Almería, en capital italiano y español, ¿no? Y bueno, los actores principales eran americanos, pero el resto de personas era italiano y español. Y los dobles, los españoles, ¿no? los que se caían cuando sobre todo los, un tiro. Los malos solían ser todos españoles. Todos los indios españoles, ¿no? Sí. Bueno, pues vamos a escuchar. Hombre, el bueno, el feo y el malo es uno de estos spaghetti western, pero sí, no sí. Vamos a poner hablar bueno, un minuto feo, más y los pitidicos caerán bien. Sí. Hombre, pues vamos a ver si por fin aquí en el bueno, el feo y el malo los pitidos horarios no nos chafan la música, porque vamos, llevamos la negra, ¿eh? Pues sí, vamos. Siete programas, vamos a intentar a ver si hoy. Vamos a estirarnos. Vamos a estirarnos. A ver, ¿qué podemos decir de los spaghetti western? Pues hombre, vamos a hablar de la famosa de Clint Eastwood, que protagoniza la famosa trilogía, de alguna manera, de comenta de Sergio Leone. Eso que has dicho, tu teoría que me has comentado antes. Bueno, que las películas que son La muerte, Por un puñado de dólares. Sí. Y luego viene La muerte tiene un precio. Y luego viene los El bueno, feo y el malo. Y no sé si están conectadas. Pero hay una curiosa. Sí, bueno, la primera es un forastero que se dedica a es contratado como mercenario por dos bandas rivales. ¿Pero un forastero que va a tener frío o que no va a tener frío? Bueno, un forastero que no tiene frío porque va cubierto con su poncho y su sombrerito y fuma puritos de esos pequeñines. Puritos Rech. Aquí lo tenemos bien. Y da la impresión de que en la segunda película, que es esta que vamos a poner el tema, La muerte tiene un precio, es el mismo forastero, ¿no? Que en este caso es un cazador de recompensas. Y ya en la tercera película también va de lo mismo. Bueno, en este caso, en la tercera película se dedica a buscar oro. Y es el mismo también, ¿no? El mismo Clint. ¿Con Clint Bastin, me ha dicho? Sí, luego Lee Van Cleef. Se le une, ¿no?, en la segunda película. Y ya en la tercera ya se junta con el feo. Entonces ya... El Igualach, exacto. Y yo me pregunto si no están con él, no es una trilogía, una saga, de alguna manera. Podría ser, a lo mejor, una sala de pistolas. En todo caso... Lo es totalmente. Claro. Lo es, ¿eh? Yo creo que sí. En todo caso, pues hay esta relación claramente argumental y temática y musical. Claro, compuesta por Ennio Morricone, las tres. A la gran música de Ennio Morricone. Vamos a escuchar en este caso La muerte tenía un precio. Este tema, vamos, me encanta. Go. Bueno, recordad que aquí estamos aquí en El Bueno, El Feo y El Malo. Como siempre, hoy tenemos una del oeste. Continuamos con el programa, con el apartado... El diccionario. ¿Qué término tenemos para hoy, Ángel? Suite. ¿Una suite? ¿Qué es una suite? Una suite, bueno, puede ser aparte de una habitación de hotel grande. Sí, y suite y algo dulce, ¿no? Bueno, es un término de música clásica que se usa para llamar a una composición formada por un conjunto de piezas breves. Pero eso es música clásica. En cine se llama así, algo muy parecido, una composición que hace esto resumiendo una banda sonora. O sea, son pequeños extractos de la banda sonora metidas en una obra más grande, en un más global. Efectivamente, es una selección. De hecho, también se le puede llamar selección y se graban posteriormente la banda sonora. Es para claro, una banda sonora muy larga, pues entonces conviene, viene muy bien tener una pieza corta de unos 10 minutos, 15 minutos, que te lo resuma todo un poquito, ¿no? Y bueno, hemos escuchado antes, de hecho... Sí, la suite de la diligencia. Sí, nos ha venido muy bien esta suite para este programa. Claro, porque hemos visto la introducción, que es el tema principal, el tema de amor, un ataque de los bandidos, sí. Y por último los indios. O sea, todo un poco de lo que va la película, ¿no? Pues eso, que lo sepan nuestros oyentes, que se encuentran por ahí, por internet o por donde sea, suite, pues que sepan que no es la banda sonora en sí, sino que es un... una pieza más o menos extensa que resume pedazos, pequeños fragmentos de la banda sonora. Pues muy bien, hasta aquí. Bueno, normalmente también compuestas por el mismo compositor, ¿no? O también pueden ser arreglos de otro. Depende, a veces son arreglos de otro, a veces el mismo compositor si le ha dado tiempo, ¿no? Sobre todo si en su momento, a veces la suite es el único que nos queda en condiciones de alguna banda sonora antigua, que la regrabó el compositor para... La remasterizó. Sí, la grabó una suite de concierto, ¿no? Que la tocó un concierto y tal, y la grabó en disco para que podamos tenerla, porque la grabación original está bastante mal, por ejemplo. Pues muy bien, espero que les haya quedado claro lo que es la suite. Y continuamos. Hasta aquí ha llegado el diccionario. Bueno, como decía antes, estamos en el oeste. Hemos escuchado en el programa de hoy La conquista del oeste, La dirigencia, Solo ante en peligro, Horizonte de grandeza, Los siete magníficos, La muerte tenía un precio, y ahora vamos con el siguiente tema, Ángel. Pues como hemos dicho, hemos dado el salto al spaghetti western y vamos, es una nueva etapa en el cine del oeste. Vamos ahora por algo más moderno, que es el llamado western crepuscular, que de hecho continúa incluso hasta ahora. Es un western algo más desmitificador, ya no tan heroico ni tan épico, sino todo lo contrario. Y en la música se nota, ¿eh? Y en la música también se nota, sí, sí, sí. Y bueno, muestra de ello la película La balada de Cable Hog, dirigida por Sam Peckinpah, y esta banda sonora que fue compuesta por Jerry Goldsmith. Vamos a escuchar en este caso una canción que es Tomorrow is the Sun I Sing. Me encanta esta canción, por cierto. Tomorrow is the song I sing. Yesterday don't mean a thing. I'll make today my next day's dawn, and I'll still be here grinning when the sun goes down. I'll get through this day first. It's not the worst. I don't care, I'll be there to put the sun to bed. Tomorrow is the song I sing. Tomorrow ragmen can be kings. The smile I wear will be my crown, and I'll be lighting up a lifetime when the sun goes down. Tomorrow is the song I sing. Tomorrow ragmen can be kings. Of course, sometimes kings may ragmen be. If it can happen to a king, it can happen to me. I'll get through this day not the worst. I don't care. I'll be there to put the sun to bed tomorrow. Still the song I sing, good or bad, whatever it brings. Got no choice. Greet the day, and whatever debts I owe to fate, I'll make fate pay. The sun to bed tomorrow, be the song you sing. Yesterday won't mean a thing. Make today your next day's gone. You'll still be here grinning when today's all gone. Era la canción Tomorrow is the Song I Sing, de Richard Gillis, compuesta por Jerry Goldsmith. Richard Gillis la letra, de la película La balada de Keegle Howe. Una película, Roberto, de antihéroes más que de héroes. Sí, antihéroes, perdedores, es lo que suele predominar en el western crepuscular. Que, bueno, fue una respuesta, como ya has dicho, tardía al western clásico, recogiendo un poco del espagueti, pero estas son más serias, más seriotas. La de Cable Hawk quizás es la que tiene un poco más de comedia, pero películas como Grupo Salvaje y todas estas, y de Sam Fuller como Yuma, pues son bastante durillas todas ellas. Durillas, bastante críticas además, sobre todo con el papel del hombre blanco, perdón, del hombre blanco en la conquista del oeste, ¿no? Uh-huh. Precisamente la película que nos toca ahora es un verdadero canto a la naturaleza. Aunque aquí ya pasamos una etapa, ¿no? Esto ya pasamos a lo que nosotros decimos el western moderno. Sí, estamos ya en los años 90. Sí, es el western moderno, es el, pero que tiene mucho de todo. Sí. Tiene mucho de crepuscular, tiene mucho de, sobre todo de la justicia con los indios, ¿no? Ya los indios habían sido muy maltratados en su momento. Sí, de verdad, yo creo que bueno. La película es de Kevin Costner, ahí lo dejamos. Bueno. Y seguro que ya saben cuál es. Pero sí que realmente deja muy bien a los indios. O por lo menos es un intento de acercamiento, ¿no? A la cultura india, sí. A entenderlos, ¿no? Ya no son los típicos salvajes que iban tirando flechas y... No es la primera que se hace ese tío, o sea, de este estilo. O sea, ya Flecha Rota en el año 51, uh-huh. Ya trataba muy bien a los indios y dejaba a los cowboys como unos verdaderos canallas, ¿no? En esta, pues es el descubrimiento, se llega aún más lejos, es el descubrimiento por parte de un hombre de lo que es la cultura de un pueblo. Cómo se integra en ella, cómo los indios la aceptan a él también. Y sobre todo en la versión extendida, que son 4 horitas. 4 horitas de película. Y la hora adicional, bueno, la normal ya son 3 horas, la extendida son 4, y la hora adicional casi toda ella es de la convivencia con los indios. Y con todas estas pistas que le estamos dando, creo que ya tienen que tener claro qué película es. Y si no se la decimos, Bailando con Lobos. Bailando con Lobos, una película de gran éxito, plagada de Oscar, y con un total merecimiento. Sí, muy buena película. Buena película. Lo mejor que ha hecho Kevin Costner en su vida, no ha vuelto a repetirlo. El pobre. Y bueno, pues vamos a escuchar esta banda sonora que es muy buena, y de John Barry. John Barry, otro que no había aparecido es un grande, no lo habíamos sacado hasta ahora. Y cuando se puso la posibilidad de ponerlo, bueno, no, ni no lo pensamos, porque la verdad que yo, por lo menos a mí, es un tipo que me encanta cómo compone. John Barry, famoso aparte de Bailando con Lobos, sobre todo por Memorias de África, y bueno, esto es menos conocido, pero el tema de James Bond. Sí, James Bond, que también es conocido, bueno, perfecto. Casi nada. Pues nada, el tema que vamos a escuchar es de Buffalo Hunt. Y ahí tenemos, Bailando con Lobos, Kevin Costner, John Barry. Espectacular, Ángel. Pues sí, es una gran banda sonora, entera, toda ella. Como decimos en El Bueno, el Feo y el Malo, solfeo del bueno. Solfeo del bueno, sí, sí. Cuánta música. Cuánta música, oye, qué manera de hacer música. Bueno, pues seguimos con otro de los grandes, que ya hemos hecho mención antes, pero ahora en otra faceta. Pues sí, Clint Eastwood, que pasó de actor a director, y muy buen director. Sorpresivamente. Sorpresivamente. Y hasta músico. Y hasta músico, hasta músico. Cuidado, que él ha compuesto sí. La banda sonora de sus últimas películas. Siempre bajo la tutela de Lenny Niehaus, ahí, que es como su maestro de música, ¿no? Es el que le hace los arreglos. Clint Eastwood hace la música, pero Clint Eastwood es pianista. No tiene formación de compositor, de... Vamos. Sí. Bueno, ciertamente muchas veces cuando aparece Clint... en sus películas aporreando un piano, o parece que aporrea un piano, pues no, lo está tocando él, porque en otras veces sí que se ve como ponen las manos así, dejas caer, ¿no? Y está sonando una melodía melodiosa y dices, pero ¿cómo? ¿A quién intentas engañar? Yo aquí tengo en la retina al ¿cómo se llama este? Al Gladiator. Ah, sí, tocando el violín. Sí, tocando el violín, a Russell Crowe, en Master and Commander. Que parece que esté cortando pernil más que tocar el violín. Pues sí. Aquí no. Aquí Clint, cada vez que se acerca al piano, sí que demuestra sus dotes, por lo menos como pianista. Pues sí, y bueno, ¿qué películas dirigidas por Clint? Hay muchas, ¿no? Infierno de Cobardes o también Fuera de la Ley. O sea, hizo varias y tal, pero desde luego donde consiguió el reconocimiento unánime de todo el mundo fue en esta obra... maestra, digamos, del western crepuscular. Sin perdón. Que es Sin Perdón. sin perdón. Grandes, Gene Hackman, Morgan Freeman y Clint Eastwood. O sea, vaya trío, ¿eh? Casi vaya nada. Trío ahí. Además, estando bien, porque están bien, ¿eh? Gran película. Vamos a escuchar el tema de Claudia, que es el tema de amor de la película. Bueno, ¿cómo os ha dejado el tema? Yo me he quedado aquí más tranquilo y más relajado. ¿Sí? Sí, sí, sí, sí. Bueno. Bien, bien, nos ha dejado como la seda, fino. Fino, finico. Un tema muy intimista, ¿eh? Sí, sí, muy bonito. Este Clint es que lo hace de todo y lo hace todo bien. Hace todo bien, es un todo artista. Sí, luego sí. Decían que el Spaghetti Western que era un género malo. Pero mira, ¿cómo puede ser malo estando Clint por medio? Claro, hombre. Es que Clint ahí le da un brillo aquello. Y parece mentira que le llamaran Harry el Sucio y que solo sabía pegar tiros y esas cosas. Y luego es capaz de hacer una música tan sensible como esta, ¿no? Y como sus películas. Como sus películas, sí. Tiene una sensibilidad enorme, este viejo Clint. Bueno, pues seguimos. Pues sí, vamos ya casi acabando. Una película más, en este caso Wyatt Earp. Wyatt Earp es del año 94, cuando ya hubo un pequeño resurgir del western a raíz precisamente del éxito de Sin Perdón. Se hizo Wyatt Earp, se hizo también Tombstone, que va de lo mismo, de lo que hay Corral, ¿no? Silverado es anterior. Anterior. Y bueno, alguna que otra más se hizo también, esta de Rápida Inmortal. Sí, sí, sí, sí. Sam Raimi. Sí. Una... Que sale Russell Crowe. Es divertida esa, ¿eh? Sí, sí, es divertida, ¿no? está bastante que... Una película bastante gamberra, digamos, ¿no? El jamón. Y bueno, películas así. Y bueno, pues vamos a escuchar de Wyatt Earp, que también es la película de Lauren Kasdan. Y está compuesta la música por un grande que no hemos puesto todavía. De hecho, en este programa hemos puesto mucha música de grandes que aún no habíamos puesto. Sí, hemos aprovechado para ello. Porque no habías puesto, creo que Alfred Newman, creo que no habías puesto nada todavía, me parece. Richard Hageman tampoco. Dimitri Tionkin tampoco. Jerome Moros tampoco. Elmer Bernstein tampoco. John Barry tampoco. John Barry tampoco. Una película de descubrimientos. Clint Eastwood tampoco. Y James Newton Howard tampoco. James Newton Howard. Y no hemos puesto ni a Horner, ni a Williams, ni nada, ¿eh? No. Es increíble. Bueno, Morricone ha caído porque, vamos, se tiene que caer. Morricone tiene que caer. Es imposible explicar el Spaghetti Western sin él, ¿no? Por supuesto. Y, en fin, vamos a escuchar este tema de Wyatt Earp. Ya es, después de un poco el western crepuscular, esto ya es algo más épico. Y así despedimos un poco esta sección que hemos hecho de cine del oeste. Pues nada, vamos adelante con ese Wyatt Earp, tema principal. pues este era el tema principal de la película Wyatt Earp, la película ambientada en el famoso asunto de Loki Corral. Mira que han hecho películas de Loki Corral. Vaya, han hecho un montón. Duelo de Titanes, Pasión de los Fuertes, esta, la otra que se llama Tombstone, algunas mudas. Como fue un hecho real muy conocido, pues hicieron muchas. Y en fin, esta es, no sé si es de la mejor, probablemente sea mejor la de John Ford o la otra, la de Sturge, pero esta es la que mejor banda sonora tiene, posiblemente, de todas. Uh-huh. Y bueno, y esto toca su fin. No sé si hemos conquistado el oeste, pero esperamos haber conquistado vuestro corazón. Las dos sí que las hemos conquistado. Sí, haber conquistado vuestro corazón. Y esperamos que el próximo sábado, como siempre, estéis ahí de 1 a 2 en Radio Buñol para escuchar el bueno, el feo y el malo. Un abrazo, y no me gustaría acabar sin desear suerte a la armónica de Buñol en el certamen de esta tarde, que creemos, estamos convencidos que todo va a ir bien. ¿Verdad, Ángel? Esperémoslo, pero vamos a esperar acontecimientos, a ver cómo se desenvuelve la cosa. En todo caso, mucha suerte. Y no sin presentar la canción con la que nos vamos a despedir, que es un temazo, compuesto por Barbacaran, para una película que, bueno, no sé si es del oeste o no, pero hay dos bandidos por ahí. Y dos bandidos muy guapos. Es del oeste. Dos bandidos muy guapos. ¿Cómo voy a explicarlo? Esto es del oeste, pero cuando se acabó el oeste. O sea, la gracia del oeste es que era la tierra sin ley, ¿no? Y a estos dos aventureros, que eran unos forajidos, pues resulta que se les acabó el oeste, ya todo el oeste ya pasaba a tener ley, y claro, esto para los forajidos es un serio problema, ¿no? Hablamos de Butch Cassidy y de Sundance Kid, que aquí, bueno, la película original se llama así, pero aquí se tradujo como Dos hombres y un destino. Tampoco mal título. Tampoco, está bien. Paul Newman y Robert Redford, qué guapos, ¿eh? Qué guapines, oye. La mirada y el pelo. Vamos a escuchar esta canción, que no sabe, yo no sé muy bien si la canción hizo famosa a la película, o la película a la canción, o ambas cosas. Estamos. Están indisolublemente ligadas. Nos vemos. Hasta la semana que viene. Despedimos con Raindrops Keep Falling on My Head, música de Barbacara y cantada por BJ Thomas. Adiós. Just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did me some talking to the sun, and I said I didn't like the way he got things done, sleeping on the job. Raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worth up to greet me. A raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me,